Quisieron aclarar las cosas y dijeron que bueno, que fueron los medios malintencionados y que en realidad lo que quisieron representar con el rojo que parecía fuego era el sol, pero la verdad que parecía fuego, y con las nubes lo que decíamos o pensábamos que era humo. La verdad que la interpretación de un cuadro, uno puede ver varias cosas. Yo sigo mirando esa imagen y si Fontanet no me lo explicaba, yo sigo viendo fuego y humo. Es difícil que no se pueda ubicar. Son 11 años que lucha por deshacerse de Cromañón, separarse de Cromañón, y hace eso a donde se va a juzgar su responsabilidad nuevamente, ¿no? La verdad que es propio de Fontanet, no hay mucha vuelta para eso.